Comentabas tú que esto también responde básicamente a esta mesa que ustedes instalaron en materia de seguridad pública a nivel local. Sí, bueno, primero que todo, hoy día nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de la seguridad, eje de la gobernación de Marga Marga, eje del presidente Sebastián Piñera, porque notamos que definitivamente la sensación de inseguridad que existe en los barrios, sobre todo los más vulnerables, ha ido creciendo. Hoy día estamos trabajando en el comité policial semana a semana, dando incluso en algunos casos algunas señales para que los vecinos y vecinas puedan ir a denunciar de manera confidencial todos los hechos que ocurren alrededor de sus barrios, y esto ha colaborado muchísimo con las policías, tanto de investigaciones y de carabineros. A ver, el tema de la cercanía de establecimientos vocacionales era una situación que imagino que les preocupa, el hecho de tener punto de venta así. Absolutamente. Nosotros hoy día hemos tratado de generar una estrategia detectando los sectores que están generando un polo de inseguridad a los barrios que también tienen a la gente muy tranquila. Estamos tratando de detectar esa estrategia para que esos barrios no se conviertan en barrios delictuales. Hoy día que se haya detectado este núcleo de delincuencia en cercano a jardín infantil y a colegios, significa que ellos están tratando de introducir la delincuencia en estos barrios que también son residenciales y habitacionales. Y lo que nos compete a nosotros como autoridad es definitivamente erradicarlos.